12 y 19 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Lo cierto es que arrancaba ya hace unas semanas el curso escolar, lo comentábamos además también aquí en la sintonía de la mañana, pero cuando arranca el curso escolar también se inician las diferentes actividades que se ponen en marcha de carácter extraescolar. Son muchísimas las que se realizan en nuestra localidad dentro del marco privado, por ejemplo, pero también en el ámbito de lo público hay que hablar, bueno, pues de los servicios que llegan, pues por ejemplo, a través del Patronato Municipal de Deportes, con esa amplia oferta que existe para todos los pequeños de nuestra localidad que quieran participar en esas actividades extraescolares, la Escuela Municipal de Música también. Y otro de esos servicios sería la ludoteca municipal, en este caso para los más pequeños de la casa. Vamos a centrarnos hoy en el servicio que presta la ludoteca municipal en ese curso 2013-2014 que arrancaba recientemente a principio del mes de octubre. Para ello vamos a hablar con su responsable, con Carmen Garrón, que nos acompaña a través del del hilo telefónico. Carmen, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, como decíamos, esta la ludoteca viene a ser uno de los servicios más, ¿no?, de carácter municipal que existen en nuestra localidad. Hemos enumerado ya otros y se está convirtiendo también, o se ha convertido ya casi en un referente, ¿no?, para las madres que tengan a pequeños en estas edades que quieran, bueno, pues disfrutar de lo que se ofrece en la ludoteca municipal, ¿verdad? Sí. Edades entre 4 y 13 años sería el grupo para poder participar en las diferentes clases y talleres que vais a desarrollar. Cuéntanos, ¿cómo se ha planteado este año el curso en la ludoteca municipal? Pues básicamente igual que todos los años, a través de centros de interés, talleres, juegos y sobre todo basándonos en los intereses y necesidades que presentan los niños y las niñas. Talleres de diferentes iniciativas, ¿no?, que se van a llevar a cabo, se van a desarrollar. Podemos entrar, por ejemplo, si te parece, en primer lugar, en el tema de la inscripción, porque todavía hay plaza libre para aquellas personas que estén interesadas puedan inscribirse en la ludoteca. Sí, quedan plazas en todos los grupos, en los cuatro grupos que ofertamos, y nada, animar a que se hagan. Tendría que hacer la inscripción en servicios económicos, se pagaría lo que es la cuota, que es una cuota única de 5 euros al año, y después llevar la inscripción a lo que es servicios sociales. La manera para poder inscribirse en la ludoteca municipal. Me decías, por tanto, que todavía hay plazas libres en los diferentes grupos, 4 en total, determinados esos grupos por edades. Cuéntanos. Sí, hemos dividido los grupos en 4 edades. Un primer grupo sería niños y niñas de 4 años, otro sería de 5 años, el tercer grupo sería de niños y niñas de 6, 7 años y el último de niños y niñas de 8 a 13 años. ¿Cuál es el que tiene más plazas libres de todos ellos? Pues la verdad que este año están los cuatro muy parejos. Tienen más o menos el mismo número de niños y niñas cada grupo. ¿Cuántos alumnos son por grupo? 20. 20 alumnos, ¿verdad? Y bueno, ellos tienen también diferentes horarios según el día, ¿no? Sí, cada grupo tiene 3 días a la semana de una sesión de hora y media aproximadamente. Sería también dentro de ese horario, bueno, pues ahí habría que contar o hacer referencia a los talleres y actividades que vais a desarrollar. ¿Qué es lo que habéis propuesto para el programa de actividades de este año? Pues queremos tocar todos los ámbitos, todos los aspectos, desde cuentacuentos, juegos, talleres de manualidades. Llevamos también un proyecto que se llama La Huerta con mis amigos, que para valores, para favorecer la adquisición de valores y de todo un poquito. ¿Cómo lo vais a organizar? Porque claro, para ello tendréis que determinar, imagino, bueno, pues por fechas, por calendario, comenzar a trabajar los talleres con un grupo, a lo mejor para un grupo de más edad un tipo de taller, para otro. Cuéntanos un poco las diferencias, ¿cómo lo vais a plantear? Sí, por ejemplo, el grupo de 8 a 13 años, los mayores demandan otro tipo de actividades. Los más pequeños casi siempre son juegos, les gustan mucho los cuentos. Pero los mayores, por ejemplo, les encantan los talleres, sobre todo el taller de cocina, que hemos tenido que venir repitiendo todos los años. Este año se ha puesto como taller anual. Durante todos los meses, pues haremos una o dos recetas de cocina. Y ellos son los que las preparan, las recetas, entonces, ¿no? Sí, yo elijo lo que son las recetas, procurando, claro, que no tengan que cortar alimentos, que no tengan nada de fuego, le pasamos la receta y ellos llevan los ingredientes y utensilios y la cocina. Y que sea apetecible para ellos también, ¿no? Imagino, sí. Dulces a lo mejor. Sí, siempre empezamos con algo de postre, pero hacemos ensaladas, hacemos entrantes, hacemos recetas con fruta, todo para que prueben todos los tipos de alimentos. Claro, sobre todo porque además también la ludoteca es en horario de tarde, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La merienda más que nada. No, sí, pero el grupo de 8 a 13 años es de 6 y media a 8 menos cuarto. Entonces lo que hacen es que ya se llevan la cena un aperitivo para los padres para casa. Claro, este es el grupo, como hemos dicho en otras ocasiones, que más difícil es trabajar con ellos, quizás porque están en una edad en la que es complicado, ¿no? Que encuentren interés en determinados asuntos. Y además también con la gran oferta que hay de actividades aquí en el pueblo, también es complicado. Claro. Sería el que tiene el horario más tarde también, por ser los más mayores, me decía, de 6:30 a 8 menos cuarto. Los más pequeños tienen el horario más temprano, ¿no? Sí, de 3:30 a 5. Y luego ya el horario intermedio donde se... Y vamos intercalando los de 5 años y los de 6-7. Sería de 5 a 6:30, ¿no? Sí, de 3:30 a 5. Otro grupo sería de 5 a 6:30. Y el tercer grupo de 6:30 a 8 menos cuarto. Pues eso, 3 días a la semana en estos intervalos horarios es lo que oferta la ludoteca municipal. Para trabajar con los más mayores, nos has comentado, por ejemplo, ese taller de cocina, pero, por ejemplo, para trabajar con los grupos de niños más pequeños, los que tienen 4 o 5 años, ¿ahí qué se hace? Pues sobre todo procuro siempre que lleven una rutina, que ellos mismos lleguen y ya sepan lo que tenemos que hacer. Siempre entramos, saludo, repasamos las normas, pasamos lista y a continuación dedicamos una parte de la sesión a lo que es actividades dirigidas, que pueden ser o juegos, o manualidad, o cuentos, o poesía. Y después dejamos también otra parte en la que dedicamos al juego libre. Eso básicamente es lo que está destinado a los más pequeños. Para los que tienen ese intervalo de edad, que no son tampoco pequeños, pero no llegan a ser preadolescentes, 6-7 años, ¿qué se hace con ellos? Pues hacemos una mezcla, cogemos metodología tanto de los más pequeños como de los mayores. Y con ello, bueno, pues también se trabajan en diferentes talleres. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, ahora estamos preparando para el taller de Halloween. También tenemos el taller del Día de la Paz, el taller de Andalucía. Procuramos también trabajar todos los aspectos que también se trabajan en el colegio que son significativos. Claro, para ir complementando un poco, ¿no? El material o los programas que se puedan trabajar en la ludoteca y que también estén en consonancia con los que se hacen en los propios centros educativos reglados ya, ¿no? Y sobre todo fomentar eso, el desarrollo social de los niños y niñas. Bueno, pues 20 alumnos por grupo es el límite de esas plazas. Todavía quedan en los 4 grupos que se han creado, para bueno, pues el grupo de 4 años, de 5, de 6, 7 años y el grupo de 8 a 13 años. Si están interesados, pues simplemente rellenar esa inscripción y realizar el pago de 5 euros, que es anual, en el área de servicios económicos del ayuntamiento. Y participar ya del horario, ¿no?, que ofrece la ludoteca. Ludoteca que está instalada, como todos saben, en las instalaciones, está ubicada en las instalaciones del Colegio de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía, y que, bueno, pues cuenta con un aula adaptada, con material preparado, ¿no?, para realizar este tipo de servicio, ¿verdad? Sí, tenemos desde puzzles, cuentos, guiñol, rincón de cocinita, rincón de construcciones, de juego simbólico, para eso, para acatar todos los aspectos de los niños y niñas, para el desarrollo integral. pues Ludoteca Municipal, uno de los servicios que se ponen en marcha también en nuestra localidad, como decíamos, dentro de esas actividades extraescolares, pues se podría considerar más, ¿no?, una actividad más, el participar y acudir a la Ludoteca Municipal. Carmen, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente. Pues nada, simplemente animarlo a los padres y madres que apunten a los niños y a niñas, que se lo pasan bien, aprenden, se divierten, conocen a otros niños y niñas que no son de su entorno habitual y que tocamos todos los aspectos del desarrollo de los niños y niñas. Con esa información vamos a quedar. Carmen Garrón, responsable de la Ludoteca Municipal, muchas gracias por habernos atendido. Nada.